Luca Ferrari, bueno, estamos en una plaza que fue una impronta tuya. Te acercaste en ese momento al intendente Omar Ferreira para proponer que esta construcción que se estaba llevando aquí, en donde había un depósito municipal, lleve el nombre de Malvinas Argentinas. Y bueno, hoy está el cartel y hoy estuvimos participando del acto del 2 de abril, aunque la plaza no está inaugurada formalmente. Sí, ¿qué tal? Buen día, Ale, gracias. Sí, la verdad que fue muy, muy emotivo para mí. Hacía tiempo que no presenciaba un acto con la gente tan comprometida, tan bien organizado y en un espacio, en un predio, que como bien decís, era un depósito y hoy es una plaza, y con la necesidad que tenía para mí particularmente, por mi compromiso con la causa Malvinas, me parecía una barbaridad no tener un espacio dedicado a la causa. Entonces había plazas con nombres inclusive ni siquiera tan comprometidos, y cuando supe que estaba este espacio disponible, inmediatamente me puse a disposición de Omar para ver si había alguna posibilidad, y por suerte tanto Omar como Andrea en su momento y Bruno Villaluce estuvieron de acuerdo, y se comprometieron, y al poquito tiempo ya teníamos la cartelería puesta. Así que sí, fue muy, muy emotivo, aunque como bien decís, falta hacer algunas cositas, fue muy emotivo hoy poder estar celebrando el 2 de abril acá. Bueno, mucha gente, hacía rato que no había un acto con tanta gente, un día que nos dejó, aunque está medio que quiere llover, dos canciones que cantaste vos, los bomberos que también son gran parte de que esta plaza esté funcionando. Yo creo que se puede dar por inaugurada, por lo menos sentimentalmente, por todos nosotros. Sí, totalmente. A través de bomberos contactamos a quien termina siendo un amigo, que él nos lleva a las manos de Raúl, que es un veterano, que es el que hizo la donación del mástil y la bandera. Así que tiene una carga importantísima emocional, saber que en esta plaza este mástil y esta bandera fueron donadas por un veterano de guerra. Así que sí, para mí, tarea cumplida. Bueno, Lucas, ahora a disfrutar la plaza, los vecinos, allá hay mesitas. Y bueno, venir a recordar, el 2 de abril, no es solamente el 2 de abril, de acá a junio hay muchas fechas en el medio, el hundimiento del Belgrano, el tratado de rendimiento durante junio, el regreso de los soldados. Bueno, hay muchas historias y bueno, es un lindo lugar para venir a hacer la reflexión. Sí, mira, es increíblemente certero lo que decís, porque yo mantengo contacto fluido con varios veteranos y ellos insisten en que Malvinas es todos los días. Ellos te dicen, bueno, el 2 de abril hay toda una movilización y es muy fuerte y está bien que esté ese día, pero para nosotros Malvinas es todos los días. Y es exactamente esto que decís, este espacio tiene que estar para recordar la causa permanentemente. Así que ahora esperamos que en breve se pueda trasladar la placa, que está en Soberanía Nacional, y traerla acá, y si tenemos suerte, en contacto con este muchacho Abel Machaca del grupo 4 del regimiento 4 de paracaidismo, a ver si hacemos algún contacto para donar parte de material bélico en desuso, obsoleto, algún mortero, alguna batería antiaérea para poder ponerla acá y que también sea imagen y muestra viva de lo que se vivió en las islas. Y bueno, y también por ahí hacer la vigilia como se hace en la Plaza de Huerta Grande, ya que nosotros tenemos el lugar, hacerlo acá en el pueblo, aunque sea, si no es todos los años, año por medio, invitar al vecino, invitar al héroe de Malvinas, que tenemos muchos aquí en la zona, a participar también de este homenaje. Así es, sí, queda mucho por hacer todavía, pero se dio un paso importantísimo, ver a los veteranos acá y ver flamear la bandera. Fuerte. Gracias, Lucas. Gracias a vos, Ale, como siempre.